Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar. También en iTunes, YouTube y Spotify como club@Gabou. En este momento llevamos más de 2 meses de confinamiento en la ciudad de Buenos Aires por el COVID-19. Conocí al invitado de hoy haciendo shows de Hernán Cassiari. Si bien yo lo conocía desde mi infancia, nunca imaginé que podía llegar a trabajar con él. Horacio vive hace casi 40 años en Barcelona junto a su mujer Ana, donde están en cuarentena desde mucho antes que nosotros. Desde su estudio tuvimos esta hermosa charla. Espero que la disfruten. Bienvenido, Horacio Altuna, a Club Gabou. ¿Estás en Sitges ahora? Sí. ¿Estás en tu estudio donde dibujás siempre? Estoy en mi estudio, donde dibujo siempre y donde hace 34 años que dibujo en el mismo estudio. Son muchos años. ¿Y qué ves por la ventana? Por la ventana veo el mar, porque está en primera línea de mar, entonces veo una playa que se llama Valmins y parte del puerto deportivo que hay en Sitges. ¿Y se vio muy cambiado el escenario a partir de...? Mira, lo que se ve es menos gente, porque este es un lugar turístico y cuando hay un poco de sol se llena de gente. Los fines de semana habitualmente no hay estacionamiento frente a mi casa. Pero ahora no, ahora no hay nadie. No hay absolutamente ningún coche ni nada. Entonces eso sí se nota, pero por poco tiempo, porque ya a partir del fin de semana seguro que van a empezar a venir porque se ha ablandado un poco el confinamiento. Entonces esto seguramente se va a llenar de gente pronto. ¿Y qué te parece esa medida que se flexibilice? A mí, personalmente, me parece bien si es prudente, ¿no? Llevamos 2 meses y pico ya de confinamiento, entonces se hace no solo cansador, el tema de la angustia y los miedos en parte han pasado, pero igual es un alivio. Todo. Yo hace 2 meses y pico que no veo a mis hijos, que están a 30 kilómetros. Claro. Es muy, muy simple en ese sentido, que se ablande el confinamiento, eso es lo que uno espera. Pero por el otro lado también tengo los temores de que haya un rebrote. Si hay un rebrote se va toda la mierda. Esto es así, y eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Y lo malo que tiene es que nunca se había vivido algo así en ninguna parte del planeta y nadie estaba preparado. Y bueno, se han cometido muchos errores, todo es prueba y error, ¿no? A ver qué pasa si hacemos esto, qué pasa si hacemos lo otro. Y bueno, se han cometido muchos errores en todos los países. Yo creo que es la primera vez que Argentina tiene una ventaja, que es que está... de poder ver lo que pasa en España, en Italia. Tal cual, sí, sí, sí. Con varios meses o semanas anticipadas y en base a la prueba y el error de los demás. Tal cual. Podemos tomar decisiones. Sí, aparte esto de prueba y error, hoy leía que en Suecia, por ejemplo, hay un... Ellos empezaron con medidas de... que son distintas de las que se practicaron aquí o en Italia, así de confinamiento y todo eso, hablan de una cosa de la, ¿cómo es? Que digamos que cuando la mayoría de la gente se contagia, se crean anticuerpos. Entonces, la inmunidad de rebaño, que le dicen, y les ha ido mal, pero es Suecia, no es un país del tercer mundo, ¿no? No, claro. Imagínate si llega a pasar, si algún político toma esa decisión acá. Es un desastre, claro, es lo que está pasando, claro, en Brasil. Claro, y es lo que pasó en Inglaterra y ya van, es el segundo país del mundo en muertes. Entonces, estamos hablando del primer mundo, ¿no? Del llamado primer mundo, en donde desde nosotros que somos del otro mundo, del tercero, vemos con cierta... así la autoridad del primer mundo para hacer bien las cosas. Y no, eso es una falacia. También meten la pata, también hay errores y también hay tarados como Bolsonaro o Trump o tantos otros, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y te hago una pregunta concretamente yendo a tu trabajo. Sí. ¿Hubo algún cambio estos últimos meses respecto a cómo venías trabajando o es igual? Porque yo me imagino que en tu caso que trabajás solo, dibujando, con una computadora, un iPad, digo, más allá de lo social, me imagino que a nivel laboral mucho cambio, ¿no? No, porque ya te digo, yo hace 38 años, mejor dicho, hace 50 años que trabajo en casa. Entonces, que trabajar en mi casa es lo habitual, es toda mi vida. Entonces, esto no ha significado un cambio. El cambio ha significado la falta de libertad para poder salir y todo eso. De cualquier manera, uno imaginaba, yo imaginaba y muchos, imaginábamos que esto nos iba a dar la oportunidad de, bueno, más concentración, vamos a producir más y qué sé yo cuánto, y no, yo no he producido más, yo estoy produciendo prácticamente lo mismo. Hay inclusive alguna forma de dispersión, de falta de concentración que da la situación misma, que es absolutamente distinta, ¿no? Pero yo he escuchado que escritores, gente que está en la creación también así individual y solitaria y todo eso, tienen el mismo problema, ¿no? Claro. Hay muchos que están, va a haber un aluvión de libros escritos sobre el confinamiento, sobre la experiencia del confinamiento y va a ser un género, me parece. Sí, pero va a ser un plomo de leer también, porque cada cual... También. Es decir, a lo mejor dentro de 50 años los que lo lean podrán tener alguna idea aproximada según cuál sea el autor que elijan, pero si salen libros para leer el año que viene, yo no los leo desde ya, ¿no? No, claro. Lo que queremos es olvidarnos de todo esto. Absolutamente, sí, esto es así. ¿Y a nivel trabajo se te incrementó o disminuyó en algún sentido? Porque Hernán Cassiari, que es amigo en común, él dice que en este momento está toda la gente como más predispuesta en su casa a recibir contenido, por decirlo de alguna manera. Sí, eso sí yo lo noto. Eso sí yo lo noto que hay una predisposición. Es decir, yo lo noto en Twitter, por ejemplo, que tengo mucho más feedback de la gente que me seguía y que me empieza a seguir, ¿no? Es decir, que están más pendientes de las cosas que uno va colgando, que va posteando. En cuanto al trabajo en sí mío, no hubo ni incremento ni nada. Es tal cual. Lo que sí se ve y se nota y se verá, y eso será cuestión de tiempo para ver los daños colaterales, es el mundo editorial, que está muy castigado, y hay editoriales donde yo iba a publicar, por ejemplo, este año aquí en España, que me dicen que iba a publicar ahora en junio, salía un libro, y bueno, hasta el año que viene ya me dijeron que no, y hay editoriales francesas, italianas, que están diciendo de que van a publicar un 30% menos de lo que tenían planeado para este año, van a publicar un 30% menos. Pero ya la crisis en la industria ya venía, sí, venía pasando, digamos. Me parece que lo que hizo esta pandemia en todo caso es acelerar esos procesos que ya de alguna forma se venían manifestando. No sé si sí, estás de acuerdo. En parte sí, había una crisis, pero claro, vos imaginate de que publicar, editar, imprimir ahora para que no se vean las librerías, y confiar únicamente en la venta online es demasiado arriesgado. Entonces no publican, no hay, recién ahora se empiezan a abrir las librerías. Fueron 2 meses que no hubo librerías abiertas. Y la compra por Amazon o por plataformas así de venta online se han incrementado, pero de ninguna manera en la medida de lo que compraba un lector habituado a ir a librerías, ¿no? Esto, claro, no compensa el, a pesar de que la gente aparentemente tenga más tiempo para estar en su casa leyendo. Sí, pero también es la época de las series y de Netflix y de todo eso. Eso sí han aumentado exponencialmente el consumo de sus plataformas, digamos. En cambio, el tema del libro, que ya venía sintiendo la competencia de las series y de las imágenes y todo eso, lo ha sentido mucho más. Yo recibo de Netflix todos los días dos o tres avisos para que vea las series que tienen, con estrenos, ¿no? Y con, claro, estrenos, sí, además. Sí. Y bueno, yo no soy un asiduo de la serie. Yo veo alguna de vez en cuando, alguna peli, pero yo soy lector. Y no creo que no voy a dejar de serlo. ¿Algún libro y alguna serie para recomendar de lo último que hayas leído o visto por ahí en Netflix? Mira, en Prime Video, que es Amazon, sí. Estamos viendo con mi mujer una serie que es muy sentimental, que se llama This Is Us. Ah, sí, sí. Está muy buena. Bien hecha, muy bien hecha. Es de llorar, ¿no? Sí. Pero está muy bien hecha, la verdad que es fantástica. Pero después, ya te digo, poco. Peaky Blinders, bueno, alguna cosa sí que me han gustado, pero que no soy un ya te digo, no soy de quedarme, de bajarme una temporada en dos días, no soy así. ¿Y de lectura? Y lectura sí, soy muy lectora. ¿Pero alguna cosita que hayas recomendado, que puedas recomendar de lo último que leíste? Mirá, de lo último que leí, uno que se llama El corazón de Inglaterra, de Jonathan Cole, que es muy interesante, sobre todo porque es de los últimos años de Inglaterra, desde Blair en adelante. Y lo que tiene es que es una vuelta de tuerca sobre, es una saga familiar en donde todo es más amable, digamos. No hay dramas, ni violencia, ni angustia, sino a mí en este momento es lo que me dan ganas de leer, ¿no? Después leí otro libro de una autora que no es nuevo, que es de una autora que se llama Melissa Banks, que es un libro que podría haber sido escrito por Nora Ephron o por Woody Allen, porque es también es una saga familiar, de una familia de una chica judía en su ámbito, y es muy divertido, está muy bien hecho, y además es escrito por una mujer que te pone, que razona, es decir, para un hombre, para nosotros que estamos desembarcando en un mundo que nuestro machismo no alcanzaba a entender demasiado, esta mujer te pone... Me gustó porque me hace ver cómo piensan muchas veces las mujeres, ¿no? Que nosotros somos mucho más básicos y ellas piensan, dan más vueltas y tienen otro tipo de profundidad para pensar las relaciones. Está muy bueno. Bueno, genial. Muchas gracias. Melissa Banks. Bueno, acuérdense. Perfecto, perfecto. Vamos a aprovechar que este podcast lo escucha, te cuento, mucha gente que se quiere dedicar a la comedia. O son comediantes, o están empezando, uh-huh. O dibujantes. Gente relacionada con el humor. Uh-huh. Y hay una cosa que teniéndote a vos al micrófono, que está muy buena, que es... Vos hace 50 años, 60, no sé ya cuántos años hace que 55. Sos dibujante. ¿Cuánto? 55. Sí. Que a diario creás, que a diario pensás chistes, pensás textos, dibujos. Mm. ¿Cómo se hace para ser creativo durante tantos años? ¿Cómo se hace para en 10 años decir, bueno, listo, ya está, hasta acá llegué? Y no sé, por un lado es oficio, por el otro lado es lo que hablábamos hace un rato, que es prueba y error, ¿no? Uno empieza cosas que a lo mejor uno piensa que pueden tener un buen feedback, que pueden gustar a la gente y todo eso, y no pasa nada. y otras veces de una punta que uno no imaginaba que podía tener repercusión o podía gustar a la gente, la pega y es una, se pueden desarrollar ideas en base a eso. Eso, no lo sé, no hay una fórmula, sino la usaríamos. Yo creo que es estar, amar lo que uno hace y eso, prueba y error, pero también trabajar mucho. Es decir, yo no soy un tipo talentoso, yo soy un laburante que para que me salga algo bien tengo que trabajar mucho. O sea, vos decís, no es algo innato, sino es algo que es como un músculo que hay que trabajarlo. Sí, se adquiere. Yo pienso que hay no hay fórmula. Yo, como es, mi imaginación es yo vuelo bajo, no soy un tipo de una gran... Trillo tenía una gran fantasía. Yo no la tengo, yo soy más de costumbrismo y de vida cotidiana. El humor a mí me gusta porque a través del costumbrismo uno encuentra vetas que son graciosas y que forma parte de la ironía que uno que nos gusta, sobre todo, mirá, los argentinos, que tenemos una veta muy distinta de la española, ¿no? Somos más literarios, digamos, en cuanto al humor. El español es más directo, más de... visión. Pero está bueno esa diferencia. ¿Cómo sí. sería el humor argentino comparado con el español? A mí me parece que el argentino tiene mucho de humor judío, mucha ironía, mucha reírse, pero con una sonrisa de medio lado y con cierta, es un humor muy inteligente en ese sentido también, porque nos reímos de nosotros mismos. El español también, todos los pueblos tienen algo parecido, pero el español es mucho más directo, el chiste del español es más de torta en la cara, ¿no? De ese tipo de humor muy de impacto, digamos, ¿no? En cambio, entiendo. Nosotros damos más vueltas, ¿viste? El humor literario de Leloutier, Tato Bore, uno se pone a pensar, ¿no? El mismo el negro Fontana Rosa, que era tan literario para hacer chistes, ¿no? Entonces, a mí me parece que en eso nos diferenciamos. Yo no encuentro, por lo menos no encuentro ese tipo de humor aquí en España, y me gusta más, bueno, estoy mamado mucho más el humor este que argentino que me he acostumbrado y que yo trato de cultivar con suerte dispar, digamos. No, hay veces me sale... No, pero, a ver, vos trabajaste para Playboy o para Penthouse, que se traducía a un montón de idiomas, sí, ese material, y funcionaba en un montón de idiomas y en un montón de culturas diferentes. Sí. ¿Tienes idea por qué? Sí, era el momento también, ¿eh? Porque yo creo que ahora esas historias son ingenuas. Era el momento porque además salía en la revista Playboy, por ejemplo, empezó saliendo. Entonces, en una revista, yo lo pensé eso, en una revista que está dirigida, es decir, la publicidad y lo que ellos promocionan a través de la revista Playboy, eran coches lujosísimos, todo de primer nivel, todos los equipos de audio, perfumes para hombre, todo era de un nivel muy alto, ¿no? Los coches que promocionaban, e inclusive las mujeres bellísimas que aparecían ahí entre sábanas de seda, parecía que no... Es decir, el lector normal de Playboy no estaba al alcance de todo lo que promocionaba Playboy, ¿no? Entonces lo que yo intenté hacer es una historieta más de vida cotidiana donde el alumno trataba de ligar con la profesora o del vecino que trata de levantarse a la vecina, o de, es decir, vida más cotidiana. Y eso tuvo mucho impacto, y eso tuvo, lo vendí en 12, 13 países, y todavía lo sigo vendiendo, Pero me refiero que a mí me parece fue, un humor erótico más cotidiano que el humor así más machista. Pero además, en las historietas que yo hacía, era el chiste era el cazador casado, ¿no? El tipo, el claro. Tramposo perdía, la tramposa perdía, ¿no? Entonces, también eso acercaba al lector, es una forma parte también de mi forma de pensar, ¿no? De que, bueno, hay una manera de ver el humor, es decir, la vida, que yo no creo en los héroes, no creo en que todo el mundo sea, no creo en los maniqueísmos, ¿no? Todos somos grises, entonces en las historietas eróticas o en el resto de lo que yo produzco hay una forma así de ver a la gente como alguien con virtudes y defectos, ¿no? No en forma maniquea. Totalmente. Bueno, y hablabas hace un rato también de que hay cosas que uno hace a veces y la pega casi, es prueba y error, y a veces la pega, a veces no. Sí. ¿Vos te acordás cuál fue la primer pegada tuya? La primera cosa que te puso a vos en, no sé, venías a un nivel con una en un grupo de dibujantes y pasó y, algo que... Y sí, yo creo que el gran salto fue el Loco Chávez. En el 75, yo ya venía, yo hacía 10, 12 años que dibujaba, hacía historietas, había pasado por la editorial Columba y por otras editoriales, pero empezamos con Trillo a hacer el Loco Chávez en Clarín y fue un bombazo a los 6 meses, era un bombazo. Entonces eso sí me puso, me hizo un autor popular, digamos, ¿no? Era una, ojo, Clarín en aquel entonces vendía 1 millón de ejemplares los fines de semana, ¿no? Claro. Era una vidriera espectacular, eran 300.000 ejemplares diarios, en fin. Entonces eso te ponía en un nivel de exhibición pública en cuanto a tu trabajo que era maravilloso, ¿no? También, si lo hacías mal... corrías el peligro de recibir la crítica de la gente y desaparecer. Pero bueno, ese fue el primer éxito seguro. Y después otro, y una cosa que yo pensaba que iba a tener éxito también, pero que, y que es una de las historietas que a mí más me gusta que yo he hecho y que no tuvo esa repercusión, fue el Nene Montanaro, que lo hice durante 10 años para Clarín también, y tampoco tuvo, eso no tuvo la repercusión que yo pensaba que iba a tener. Y pero en ese momento, digamos, hoy la repercusión en, no sé, digo, con las redes sociales, con cómo se puede medir todas las visitas, el tiempo en línea, etcétera, sí. En el mundo digital, digamos, hace que sea fácil medir un éxito y un fracaso, por decirlo de alguna manera. Sí. En ese momento el diario se vendía igual, aunque esté el Loco Chávez sí. o no. ¿Y cómo medías vos el éxito? ¿Por el, lo que te decía la gente en la calle? ¿Por lo que decían los medios de comunicación? Sí, sí, claro. Una, por la gente en la calle. Pero hay anécdotas que son, bueno, que son cómicas, ¿no? Había gente que creía que el Loco Chávez existía. Y había gente que... Esto es real, que sí. Con Carlos recibimos carta de un kiosquero que decía que lo conocía el Loco Chávez, que lo veía, ¿no? Bueno, por un lado. Por el otro lado, al poco tiempo se intentó hacer en televisión el Loco Chávez y, bueno, salieron 5 episodios y después el gobierno, es lo que digo siempre, la única cosa buena que hizo la dictadura en sus años de mierda, fue prohibir el Loco Chávez que se hacía por televisión, porque era horrible como salía, era muy malo. Entonces, bueno, lo prohibió, pero eso también da un índice del grado de popularidad que tenía, ¿no? ¿Quién era el actor principal? Carlos Rotundo. Ah, pero el asunto es que me salía muy mal. Yo lo cuento siempre también porque con Carlos, cuando después de ver el episodio que ponían en el aire el día que salía, nos hablábamos por teléfono y Carlos decía, es inmejorable. No, es decir, no se podía mejorar. Se podía mejorar, claro. Era terrible. Y nos amargó mucho eso, ese episodio. Es decir, nos amargó, no, nos sentíamos que estaba mal hecho. Y entonces, bueno, cuando desapareció fue un alivio. Bueno, son cosas que, digamos, que supongo que en la carrera de cualquier persona exitosa suceden, ¿no? Altas, bajas, sí. Ver el producto de uno reflejado, no de la forma en la que uno le gustaría. Sí, además al trabajar en un medio de una difusión formidable como era Clarín, claro, te pasaban cosas. Nosotros hicimos una vez un chiste con River y por poco nos cuesta el trabajo porque el presidente de aquel entonces, que era Aragón Cabrera, pidió la cabeza de Carlos y mía, ¿no? Se la pidió al director del diario, que era Citrinblum. Eso lo sabemos porque éramos amigos de Citrinblum. Y nos dijo, che, no hagan este tipo de chistes, ¿no? Porque, pero fue, cuento la anécdota. Sí, claro. Mirá, los miércoles salían una, a página entera, una historia que se llamaba los grandes reportajes del Loco Chávez. Entonces, el Loco Chávez iba a la concentración de River y hacía una serie de intrigas dentro de la... Del plantel de River con respecto a que Perfumo ganaba más que Merlo o que Juan José López ganaba menos que qué sé yo que otro jugador. Bueno, entonces había un entredicho entre la comisión directiva y River y los jugadores le hacían un plante y no salían a jugar el domingo, ¿no? Y eso salió un miércoles. Era un invento absolutamente de la imaginación de Carlos y mía. Y en la última viñeta de la página, el Loco Chávez decía, para un hincha de Racing, tantas veces humillado por River, porque nos tenía de hijo, tantas veces humillado por River, este es un día de gloria, ¿no? De que, porque él había hecho de que River no salga a la cancha. Y resulta que el jueves o viernes hubo un planteo gremial de los jugadores de River a River. Y entonces se urdió una cosa como que teníamos o que sabíamos algo, que cómo hacíamos eso y qué sé yo cuánto, y se armó un lío bárbaro. Por poco, ya te digo, por poco nos cuesta el trabajo. Son esas cosas que uno no imagina desde afuera, digamos, ¿no? Que puedan llegar a pasar. Totalmente, no trasciende además tampoco. No, es, ya te digo, han pasado de esto más de 40 años, entonces lo cuento con una sonrisa. Pero en su momento fue medio dramático para nosotros porque la gente que trabajaba, en la parte de deporte de Clarín, nos querían matar. Decía, con Boca y con River no se puede hacer ese tipo de chistes, ¿sí? Tal cual. Y, pero bueno. Horacio, ¿qué le recomendarías a un pibe que quiere empezar a vivir hoy de sus dibujos, de sus cómics, algún pibe que dibuja en un mundo tan, tan distinto, tan particular de la industria? Es que yo no soy de, no tengo una, no doy consejos, son opiniones simplemente. Pero yo se lo diría a un chico que quiere dibujar o a un chico que quiere escribir o pintar o que quiere hacer danza o que esté en cualquier disciplina que le dé ilusión y vocación. Yo creo que tiene que hacer todo lo posible para que si dibuja mejorar el dibujo, trabajar mucho, mucho, mucho, mucho, e ir probando suerte. Lo que es jodido para cualquiera que está en cualquier disciplina que quiera, vocacional, que quiera desarrollar, lo que es jodido es cuando eso no se puede dar y entonces te tenés que emplear en un banco, en unas oficinas o lo que sea, y lo que es tu vocación empieza a ser un hobby. Y ahí, cuando empieza a ser un hobby, se acabó, porque es muy difícil de mantener la llama viva y durante los años para poder desarrollar la vocación, digamos, ¿no? Para poder, no te digo triunfar, pero sí, qué sé yo, vivir razonablemente bien de lo que a vos te gusta, ¿no? Yo cuando tengo que hablar con gente joven, siempre como no puedo ilusionar, dadas las condiciones de vida que hay en todo el mundo en la actualidad con respecto al trabajo, lo que yo siempre digo es que trabajar 8 horas diarias el resto de tu vida en algo que no te gusta no te va a hacer feliz. En cambio, trabajar 8 horas diarias en el resto de tu vida en algo que te gusta, aunque no te dé dinero, ni fama, ni nada que te haga, qué sé yo, un hombre de fortuna, por lo menos esas 8 horas vas a ser feliz. Y 8 horas al cabo de un día, de todos los días de tu vida, son muchas horas de felicidad. Y eso esa es la única fórmula que yo imagino para la gente joven. Se la digo a mis hijos también, Claro. Con el stand-up, viste que son los chicos que yo más conozco, pasa lo mismo. Cuando empieza a aparecer un grupo de comediantes que pueden hacer 4 o 5 funciones por semana, aunque sea la gorra o que sea en bares y qué sé yo, comparado con aquel que puede actuar una vez por semana porque durante la semana trabaja, es muy grande la diferencia. Exacto. El oficio, es decir, el trabajo diario, lo que te da es oficio, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, si es lo que te gusta, te aumenta, te da máquina para ejercer todos tus poderes en tu vocación. Eso es maravilloso. Eso yo he tenido la fortuna de poder llevarlo a cabo, ¿no? Y con virtudes y defectos, mi trabajo, yo he vivido los últimos 55 años de dibujar. Entonces, a mí, que es lo que más me gusta hacer, ¿qué querés que te diga? He vivido razonablemente feliz todos estos años. Totalmente. Y fue muy, muy fuerte la experiencia que tuvimos el año pasado, ¿fue? Con las giras. Sí, fue fantástico. Vos imaginate eso, que yo siempre he trabajado en casa. Entonces, estar expuesto en un escenario que la gente reaccione ante lo que vos hacés, pero en vivo y en directo, ¿no? Es una experiencia. Contemos un poco. Hiciste una serie de giras con Hernán Cassiari, que se llamaban Cuentos Dibujados. Estuvieron en Buenos Aires y en un montón de lugares del interior de Argentina, entre los que estuvo Lobos, que es tu ciudad natal. Y fuimos a Mercedes y a un montón de lugares. Córdoba, Rosario. Te subías al escenario, Hernán contaba cuentos y vos dibujabas los cuentos de Hernán. Y fue impresionante. La respuesta del público fue increíble. Sí, a mí me gustaba. Te digo que eso me quedó y ojalá que volvamos a hacerlo cuando todo sea más normal, porque era, por un lado, ese contacto que yo nunca había tenido, por el otro lado, yo entiendo a cualquier stand-upero o actor o gente que se enfrenta con el público en vivo y en directo, entiendo perfectamente que la adrenalina que hay en el feedback es fantástico, porque yo te digo, yo que estuve muy poco arriba de un escenario, yo echo de menos eso, yo lo extraño. Me gustaría volver, porque es una experiencia fantástica. Además con Hernán, que es un número uno en la forma de conectarse con la gente, todo iba mucho más rodado, ¿no? Entonces para mí era relativamente fácil, ¿no? Todo lo que yo hacía. Pero además con la posibilidad de tener ese feedback inmediato de la gente que te aplaude. Yo siempre decía que si me salían mal los dibujos me iban a silbar, pero no pasó. Y ahora además sos tapa de la nueva Orsay. Sí, hice una portada que la idea es de Hernán, y sí, me gustó hacerla. Y bueno, yo todo lo que sea trabajar para Argentina, tener vínculo permanente con Argentina, para mí es fundamental, porque yo hace 38 años que nos vinimos a vivir a aquí, pero yo no me terminé de ir de Buenos Aires, de Argentina, de Lobos, de la gente que quiero y de los amigos. Entonces, la posibilidad de estar siempre en contacto y en relación con Argentina, con la gente, para mí es algo, no sé, elemental, forma parte de mi vida. Imagínate que ahora va a pasar un año sin ir a Argentina y es, creo que en 38 años, la segunda vez que voy a estar más de un año sin ir a Buenos Aires. Así que ni bien se levanten estas moratorias aéreas que está viendo. ¿Estarás por acá? Estaré por allá, claro. Y bueno, y convencelo al gordo de hacer otra gira. Pero la gira estaba ya medio armada, faltaba. Sí, sí. O sea, no se pudo concretar nada más. Y la estaba gira por España estaba. También había una gira por España. Mm. Bueno, quedaron muchas cosas en el tintero para terminar. Así que. Sí, sí. Ojalá que la podamos hacer, ¿no? Yo creo que sí. Va a ser muy distinto todo. Sí. No me imagino que el día que se levante la cuarentena podamos volver a los teatros en las mismas condiciones, en los mismos tamaños. Pero bueno, habrá que amoldarse y ajustarse para hacer las cosas como la ley permita. Claro. No, bueno, pero confiemos en que siempre Hernán... bueno, y tu mujer con el streaming tengan las ideas estas que permitan hacer este tipo de cosas que son fantásticas, ¿no? Son maravillosas. Totalmente. Te hago una pregunta. Lo podamos hacer, ¿eh? Ojalá, yo creo que lo vamos a hacer, de alguna forma u otra lo vamos a hacer. Antes de despedirte, te quería preguntar qué proyectos tenés para, además de estos, de los shows y de alguna cosa, ¿qué otra cosa tenés preparada para los próximos meses? Mirá, para los próximos meses hay un viaje a México que tenemos que hacer con mi mujer porque tenemos un nuevo nieto allí desde hace poquito. Mejor dicho, tenemos un nieto, pero vamos a tener otro dentro de unos meses. Así que tendremos que ir a México también. Y ese es un proyecto de vida, digamos, ¿no? Y proyecto profesional, yo tengo en la cabeza millones de proyectos. Lo que pasa es que con el hacer una tira diaria como la que hago para Clarín te lleva mucho tiempo y además a mi edad, la edad, ahí sí que se siente la edad, ¿eh? Porque yo ya no produzco la misma cantidad de viñetas y de trabajo que producía cuando hace 10 años, digamos. Entonces, claro. Bueno, lo tengo ya en la cabeza llena de proyectos y espero que poder llevarlos a cabo, no sé, a medida que pase el tiempo y que vaya encontrando espacio y me salga de la dispersión horrorosa que tengo en este momento como para poder empezar algo nuevo. Bueno, yo te quería agradecer estos minutos que estuvimos charlando. Quiero que sepas que para nosotros sos una gran inspiración y tenemos como la suerte de haberte conocido personalmente, yo de haberte conocido y de haber trabajado con vos. Es algo que no sé, que hace que mi carrera o mi pequeña carrera como productor se vea honrada realmente, y te quiero agradecer realmente por todo lo que haces por nosotros, lo que hiciste para atrás con tus dibujos, como digamos, te leo de Revista Humor, te estoy chupando las medias, pero bueno, se termina el podcast y lo puedo hacer. Leía Revista Humor cuando era chico, muy muy chico, y mi familia, y nos acompañaste todos estos años, y ahora poder haber trabajado un poquito con vos es excelente, y verte trabajar y ser tan creativo y tan generoso con tus ideas hace que nada, quería agradecerte todo eso que haces por nosotros. Bueno, mira, Gabo, yo lo que quiero además agradecerte a vos el espacio de este, pero por el otro lado es que yo también he ganado mucho conociéndote y pudiéndome relacionar primero con los escenarios, después con gente como que ya éramos amigos, pero como Hernán, como Totó, como Marce, con gente que son mucho más jóvenes que yo. Entonces, notar que la brecha de edad, no, si bien existe, no era lo más importante en la relación. Y eso me ha gustado, que gente de 40 y pico podamos tener charlas y poder reírnos juntos y poder tener ese contacto y esa forma de relacionarnos, para mí, a mi edad, es fantástico. Bueno, maestro, muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto. Un abrazo grande.